de las batallas. No vale el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samira, mira, Sangalewa, porque esto es África. Samira, mira, waka, waka, Samira, mira, Sangalewa, porque esto es África. Tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Y ahora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos. Ya mira, mira, Sangalewa, porque esto es África.